Carlos, muy buenos días. Marcos y Luli te saludan. Buen día, Marcos. Buen día a toda la audiencia de La Mosquitera. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos perfecto. ¿Vos? Igualmente, los escucho bien. Bueno, ahí estamos escuchando justamente a Tecon King Kong, porque una de sus integrantes, Paula Rosas, tecladista ella, va a estar presentándose el próximo viernes junto a Haku, músico, instrumentista, arpista y multiinstrumentista además, que los dos a dúo van a estar presentando sus canciones, sus composiciones allí en la Casa Cerú, en este centro cultural que está en la calle Güemes 580, muy cerquita de la terminal de Mendoza, uh-huh, allí en Güemallén. Así que una hermosa oportunidad para ir a disfrutar de Casa Cerú y también, por supuesto, de Paula Rosas y Jaco. Dicho esto, Marco, tenemos mucha información, no sé si vamos a poder desarrollar toda, pero por lo menos los títulos y alguna bajada, uh-huh, tendremos. Para empezar, a nivel nacional, quiero decir que el Ministerio de Cultura de la Nación ha anunciado el pago de la quinta cuota de Cultura Solidaria, programa de ayuda, de sostenimiento del sector de los trabajadores de la cultura, que comenzó proponiendo dos cuotas de 15.000 pesos, y ya vamos por la quinta cuota, que va a alcanzar alrededor de 50.000 artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura de todo el país a partir del mes de noviembre. Este programa nació como parte de todos estos acciones, de todas estas acciones que desarrolla el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura en tiempos de pandemia para mantener la actividad, ¿no?, la actividad cultural. Uh-huh. La pandemia atravesó a toda la humanidad y por supuesto a nuestro país y a la cultura en particular. Y como dijo en su momento al anunciar esto el Ministro de Cultura de la Nación, era nuestro deber acompañar a los artistas, por eso la inversión del gobierno en la cultura durante la crisis sanitaria alcanzó los 20.000 millones de pesos, un esfuerzo muy grande, afirmó Tristán Bauer, Ministro de Cultura de la Nación. Ahora que ya, gracias al programa de vacunación, estamos en una situación diferente, con un horizonte mejor, ¿no? Esto es referido a la pandemia. Por eso se destina una quinta cuota de Cultura Solidaria. Queremos, dice el ministro, que sirva ya no para sostener, sino para crecer, para poner en marcha el trabajo y la producción cultural, inyectar inversiones en la industria cultural, así dijo Tristán Bauer. Así que una buena noticia para el sector. Noviembre se cobrará la quinta cuota a aquellos que fueron seleccionados en el momento de la convocatoria, que son más de 50.000, como dije al principio, trabajadores de la cultura, ¿no? Pasando a otro tema y también refiriéndome al Ministerio de Cultura de la Nación, ustedes saben que hace unos días el Ministerio lanzó un programa que se llama Más Cultura, que está destinado a generar nuevos públicos e incrementar el público en los espectáculos, sí, en la compra de libros, de discos, etcétera, etcétera. Y bueno, a raíz de un dictamen inaudito, por parte de la jueza federal María Ronilda Servini de Cubría, y todavía el Ministerio no ha sido notificado como tal, se traba la disposición de estos fondos para poder ejecutar el programa Más Cultura, ¿no? Es decir, hay un amparo que se presentó frente a esto con el solo argumento de que, como se está en campaña electoral, el Gobierno Nacional no puede hacer estos anuncios. Este programa fue implementado por el Ministerio de Cultura en colaboración con la ANSES y el Banco Nación. Es una política pública pensada, diseñada y elaborada con dos principios fundamentales. Por un lado, impulsar y fortalecer la producción de uno de los sectores más castigados por la pandemia, como es el de las industrias culturales, que se traduce directa o indirectamente en más y mejores puestos de trabajo para artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, porque se generan nuevos públicos. Por otro lado, promover la inclusión de más de 1,5 millones de jóvenes que a través de esta medida puedan disfrutar de ir al cine, al teatro, a un recital, comprar un libro, la entrada a un espectáculo, etcétera, etcétera. Esto me recuerda que alguna vez, desde el MIM, nosotros proponíamos aquí en la provincia lo que en aquel momento llamamos bono cultura, que en realidad se trataba de dar una especie de sobresueldo a empleados públicos y también en el ámbito privado, uh-huh, para que solo se pudiera invertir o gastar en actividades artísticas o culturales. Bueno, esto que no fue un invento nuestro, porque ya en Brasil, por ejemplo, existía en la época de Lula. Bueno, aquí se trataba de poner en práctica a través del gobierno nacional, pero bueno, parece ser que alguien de la oposición puso un amparo y esto está trabado. De todas maneras, la información que tenemos es que el Ministerio de Cultura de la Nación va a apelar esta cuestión judicial como para poder llevar adelante este plan que se ha dado en llamar Más Cultura. Esperemos que la apelación tenga resultado y rápidamente se liberen estos fondos, que son 5,000 pesos por joven. Estamos hablando de 1,5 millones de jóvenes argentinos que podrían utilizar esos fondos para invertir en cultura, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, Carlos, cuando el ministerio también, sí, responda a esta jueza, ¿no?, que decíamos, ¿no?, María Servini, de aquí que se haga todos los trámites burocráticos, bueno, va a pasar seguramente el 14 de noviembre, si no queda nada. Digo, van a lograr frenarlo y atrasarlo, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Uh-huh. Pero lamentablemente, seguimos atrasando esta cuestión, que hoy por hoy lo que la cultura, las industrias culturales, creativas o como se quiera llamar, necesitamos es que, ya que hay posibilidad de presencialidad, la gente se vuelque a asistir a los espectáculos, a comprar libros, etcétera, etcétera, y de esta manera reactivar el sector, que la verdad que ha pasado por un año y medio de terror realmente, ¿no? Todavía estamos padeciendo las consecuencias. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es que es difundir esta situación, que la gente que nos está escuchando se entere, saque sus propias conclusiones y bueno, a la hora de decidir qué Argentina queremos y qué Mendoza queremos, lo puedan resolver decidiendo el voto, ¿no? Así que eso a nivel nacional. Y a nivel provincial, tengo, digamos, alguna información que me parece muy importante. En primer lugar, quería decir que se presentaron el miércoles de la semana pasada, se presentaron 7 propuestas para el concurso de guión y puesta en escena de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022. O sea que el jurado tendrá que decidir entre estas 7 propuestas. Se abrieron los sobres con la presencia de la escribana provincial, bueno, y de las autoridades de cultura, más algunos presentes que tenían que ver con las distintas asociaciones de artistas, etcétera, etcétera. Así que bueno, allí ya está trabajando el jurado para decidir qué equipo será el ganador para poner en el escenario la Fiesta de la Vendimia 2022, que en principio sería presencial. Por supuesto, dentro de la situación que la pandemia nos permite, nos plantee en el mes de marzo del año que viene. Uh-huh. Y bueno, también allí, más cerca de esa fecha, más cerca del 5 de marzo de 2022, se decidirá con qué aforo tendremos el Teatro Griego Frank Romero Day, ¿no? Claro. Hasta ahora la decisión que hay... Perdón, Marco, no te escuché. No, que te decía de que me imagino que los guiones y las puestas de escena ya se habrán planeado para estas 500 artistas que van a subirse al escenario y no las 1050 que siempre se subían, ¿no? Si bien vos los has aclarado y es bueno volver a mencionarlo, que ya se han asegurado los 1050 puestos de trabajo, bueno, solamente 500 personas se subirán al escenario y el guión, me imagino, y la puesta de escena va por ahí también. Sí, claro, esa fue parte de las bases para poder presentarse. Los otros, la otra mitad, digamos, de artistas van a trabajar en distintas actividades colaterales que va a planificar el Ministerio de Cultura de la provincia, pero la idea era que se sostuvieran los 1050 puestos de trabajo a pesar de la situación, ¿no?, que tenemos con la cuestión de la pandemia. Así que eso se logró. Y por otro lado, también quería decir de que el gobierno de la provincia ofreció un aumento en el salario de los artistas de Vendimia que ronda el 45% en relación a la última Vendimia, que es lo mismo que recibirían los empleados públicos, con la diferencia que los empleados públicos van a recibirlo en cuotas y los trabajadores de Vendimia no, pero siempre hay un pero, hay que resaltar y llamar la atención para el que nos está escuchando, que ese salario los trabajadores de Vendimia lo reciben en abril, mayo, junio del año que viene, o sea, empiezan a trabajar algunos inclusive pronto, en el mes de noviembre, y cobran cuando ya la fiesta se realizó, quizás hasta 30 o 60 días después, ¿no? Entonces, bueno, las cifras ya con este nivel de inflación que tenemos no rinden lo mismo, digamos. Pero bueno, digamos, nos pareció interesante la propuesta y nos pareció también interesante que se haga con el tiempo suficiente como para poder discutirlo, debatirlo con las respectivas organizaciones y poder no llegar a último momento con estas situaciones de no saber con qué salario se va a trabajar, ¿no? Así que por ese lado creo que hemos logrado avanzar. Y en cuanto a otra noticia que tenemos para la provincia es que el Fondo Provincial de Cultura ha convocado a presentar propuestas socioculturales y la convocatoria llega hasta el 8 de noviembre. Es decir que los interesados, interesadas, pueden acceder a través de la página de Cultura Mendoza a las bases para poder presentarse y también, si hay dudas al respecto de las bases, podrán consultar y también lo pueden hacer en cada uno de los municipios. Así que, bueno, también esto me parece interesante como un empujón, una ayuda para este sector tan alicaído por la situación sanitaria. Y bueno, lo otro que quería comentar al respecto de la provincia es que se presentó el presupuesto provincial. Y aquí lamentablemente no tenemos una buena noticia para cultura, porque fue el área que menos se aumentó el presupuesto. En general, todas las jurisdicciones del presupuesto superan en aumentos el 40%. En el caso de cultura solo llegamos al 22,8%. O sea, de 1.289 millones asignados para el 2021, pasamos a tener, perdón, para el 2022, 1.583 millones, es decir, solo el 22,8%, cuando la inflación prácticamente ronda el 50%. Entonces, la verdad es que no se entiende si se quiere dar como prioridad una actividad que mejora las condiciones de vida de la ciudadanía en general, se pueda manejar con un presupuesto que en definitiva no llega a cubrir la devaluación, ¿no? Claro. Así que bueno, entendemos que esto no está bueno en una provincia que viene con estos atrasos, digamos, y con esta situación para el tema cultura. Pero bueno, es lo que ha ocurrido en la legislatura provincial, ¿no? Quería comentarlo porque me parece que no sé si llega a todo el mundo esto, pero me parece bueno que la gente se entere, ¿no? de esta situación. Totalmente. Solamente el aumento del 22,8%, entonces, prácticamente nada, si tenemos en cuenta la inflación. Claro, presupuesto de cultura 2022 solo aumenta el 22,8 cuando el resto de las áreas superan en casi todos los casos el 40%. Uh-huh. No sé, se entenderá que no es necesario invertir en cultura, lo cual por supuesto no estamos de acuerdo, ¿no? Por último, quería comentar que mantuvimos una reunión. Bueno, para recordarle a la audiencia, nosotros habíamos manifestado que habían comenzado a tener problemas nuevamente los músicos callejeros, sí, en el ámbito de la Municipalidad de Capital. Uh-huh. Bueno, nosotros hicimos el reclamo correspondiente. Cuando digo nosotros, me refiero al MIM, al Movimiento Independiente de Músicos. Fuimos recibidos por el secretario de Gobierno del municipio y la directora de Cultura del municipio, en un ámbito donde es la primera reunión que tenemos en esta administración de Ulpiano Suárez en la Municipalidad de Capital. Entonces, bueno, allí, como siempre pasa en estas primeras reuniones, uno manifiesta la situación y la contraparte da sus razones. Lo que sí podemos decir, porque seguramente estas reuniones continuarán, la idea nuestra es crear un ámbito donde podamos acotar los riesgos de que la gente no pueda trabajar en el ámbito de la Municipalidad de Capital. Me refiero a los músicos, ¿no? Ellos lo que manifiestan es que la actividad musical en el espacio público no está prohibida, pero debe registrarse. Es decir, el músico que pretende trabajar en la calle tiene que pasar por la municipalidad, registrarse y solicitar una autorización. Esa autorización se otorga todos los jueves, se firma una resolución por el secretario de gobierno de la municipalidad y se otorgan los permisos respectivos, donde se dice el lugar geográfico donde el músico puede estar, los horarios donde puede trabajar, etcétera, etcétera, con la idea, según ellos, de ordenar el espacio público de la ciudad y hacer que todos los actores que intervienen, vecinos, comerciantes, músicos, etcétera, y transeúntes, no se vean afectados por un lado en alguna de su vida cotidiana, los músicos puedan trabajar y nadie se vea afectado en su derecho. Eso es lo que ellos plantean. De nuestra parte planteamos que han habido casos de prepotencia por parte de los inspectores y policía, que entendemos que esto de ninguna manera puede ocurrir, aun cuando el trabajador no tenga el permiso respectivo. En todo caso, lo que tiene que hacer el funcionario municipal es indicarle lo que tiene que hacer, es más, acompañarlo en el trámite, es decir, ayudar y no reprimir, porque algunos han sido amenazados con ir presos, con quitarle los instrumentos. Eso lo manifestamos, el secretario de gobierno dijo que él no estaba en conocimiento de esto, pero que si algo de eso hubiera ocurrido, ellos pedían disculpas y que iban a instruir a los inspectores respectivos para que el trato sea diferencial en ese sentido. Y nos convocan a hacer este registro de músicos callejeros para que ellos puedan otorgar los permisos respectivos. Según ellos, no se le ha negado a nadie el permiso para trabajar. Yo la versión que tengo no es esta, pero bueno, estamos tratando de acercar las partes para que nadie se vea afectado y los compañeros y compañeras puedan trabajar. Nosotros entendemos que hay que respetar horarios, que la siesta mendocina, que la noche en horas muy tarde, bueno, hay que respetar al vecino que duerma, hay gente enferma. Bueno, todo eso lógicamente entendemos que hay que, pero lo que no se puede violar es la necesidad de trabajar y de ganarse el sustento cotidiano sin hacer daño a nadie, porque el músico no es un delincuente, digamos, no es, ni tampoco es un mendigo. Simplemente está mostrando su arte y la gente que se para a escucharlo le deja en la gorra lo que considera que puede con lo que puede ayudarlo, digamos. Entonces, si no lo entendemos así, claro, el paso siguiente es la represión, ¿no? De una u otra manera. Así que bueno, estamos en esa instancia de, comillas, negociación con el municipio de Capital para poder acercar las partes y evitar estas situaciones, ¿no? Bien, bueno, gran avance, me imagino, avanzar en esto y lograr un acuerdo. También hubo, me acuerdo, la semana pasada o la anterior, nos contabas acerca del reclamo de músicos también en la Municipalidad de Godoy Cruz al respecto. Sí, eso lamentablemente todavía no tiene solución. Uh-huh. Uno puede hacer una serie de consideraciones, pero me parece que aquí en todos los ámbitos del gobierno, sea del color partidario que sea, se debe tener en cuenta que estamos en una emergencia, ya que la situación sanitaria ha impedido que en general podamos trabajar tanto las empresas como los trabajadores en general, y los trabajadores de la música en particular, porque es a lo que yo me puedo referir. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa terrible situación que hemos pasado en todo el mundo, en el país y en la provincia, todas las áreas de gobierno deberían flexibilizar sus normas para que la gente pueda salir de la situación en la que está y salir trabajando, ¿no? Es decir, aquí nadie está pidiendo un subsidio, aunque el Estado, digamos, lo está haciendo de la nación, uh-huh. Pero aquí lo que se está pidiendo es poder trabajar. O sea, el derecho, ¿cómo puedo decirlo?, básico, para poder llevar el sustento cotidiano a la casa. Entonces, bueno, me parece que hay que tener en cuenta esa situación. Nosotros le pedimos al secretario de gobierno, al ministro de gobierno de la provincia, que conociendo que los municipios son autárquicos y que tienen sus propias ordenanzas y demás, pero que desde el gobierno provincial se pueda hacer una bajada política en el sentido de sugerir que los municipios tengan una política más abierta en relación a la habilitación de espacios para la música en vivo. El ministro nos contestó que él no tenía problema, él no puede interferir en el gobierno municipal, pero sí pueden charlarlo, sugerirlo, y me parece importante que haya desde la provincia una línea en ese sentido. Y después, bueno, el municipio verá lo que hace, o cada municipio verá lo que hace, pero sí me parece que haya una manifestación pública en ese sentido por parte del gobierno provincial. Bien. Bueno, Marcos, no sé si hay algún interés de profundizar en alguno de estos aspectos, pero teniendo en cuenta la hora, digo, para ser respetuoso de los horarios de la columna, como ustedes quieran. No, me parecía importante esto, repasar lo que mencionabas, y solamente recordar que quedan 2 días, creo, para la convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación, de que era Música Argentina por el Mundo. Me parecía importante volver a mencionarlo. Sí, totalmente, sí, hay que estar muy atentos con las convocatorias, uh-huh. Porque la verdad es que hay una diversidad enorme de convocatorias dirigidas a todas las disciplinas artísticas, inclusive algunas convocatorias donde se combinan disciplinas, ¿no? Entonces no hay que dormirse, para decirlo en términos, claro, de la calle. Hay que entrar a las páginas de las áreas de gobierno respectivas: Ministerio de Cultura de la Nación, Fondo Nacional de las Artes, Cultura de Mendoza, Fondo Provincial de la Cultura. Entren ahí, miren las convocatorias, vean si alguna les cuadra, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Y lean las bases y condiciones y preséntense, porque siempre está abierta la posibilidad de que uno sea seleccionado para este tipo de ayudas, ¿no? Así que no hay que dormirse, repito, hay que estar atento y recorrer las distintas páginas web para poder acceder a estas ayudas. Y con el presupuesto, digo, Marcos, que tenemos para el año que viene, más aún hay que estar todo el tiempo pendiente de esto, ¿no? Y me imagino como un embudo empezar a codearse, lamentablemente, digamos, se busca esto también, es lamentable, pero es así también. Sí, bueno, yo creo que las políticas públicas hay que ampliarlas, hay que ampliar los presupuestos y los recursos habrá que buscarlos en digamos, cómo se paga o no se paga la deuda externa, pero digo, aquí es necesario tener en cuenta que la gente necesita vivir dignamente, es posible un mundo mejor y lo tenemos que hacer entre todos y todas, así que, bueno, por eso digo, estemos atentos a lo que hay y resistamos la situación, pero organicémonos, porque una de las cosas que le decíamos a los compañeros y compañeras que trabajan en la calle como músicos, que es necesaria la organización, porque sin organización es muy difícil que se resuelvan los problemas individuales, o a veces ocurre una cosa que es peor, que se resuelve el problema de uno porque es amigo, amiga o es conocido de algún funcionario y el resto queda afuera. Entonces es necesario que la solución sea colectiva, por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo en organizarnos, si no, la verdad que es muy difícil encontrar soluciones colectivas, ¿no? Totalmente. Bueno, Marcos, nos vamos a despedir escuchando a una cantante y autora mendocina que se va a estar presentando en el ciclo Yendo, que se realiza en el Le Parc, allí en Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén, el próximo sábado 30, desde las 17:30, se realizará lo que se va a llamar Picnic Urbano, donde se presentan una gran cantidad de artistas. Voy a mencionarlos a todos. Tengo Otro Plan, Ellen, Clauterra, Kernel, Cap Cubo, The Tenedors, y la entrada es gratis, así que está bueno para ir. Total. Entonces vamos a escuchar a Clauterra en su tema Chica Grande y nos despedimos hasta el próximo martes, Marcos. Abrazo grande, Carlos, que estés muy bien. De tanto caminar, mi cuerpo es deforme para esta sociedad. Baby, rompe las cadenas que no te dejan avanzar. El rompecabezas se ha vuelto a rearmar. Rompe las paredes que en los límites hay. En tus estereotipos yo no quiero encajar. Soy una chica grande, doble extra large. Mis caderas grandes voy a menear. Mi cuerpo marcado por estrías está. Si no te gusta porque sos superficial. La imperfección nunca me abandonó, siempre me acompañó. Mi cuerpo es mi templo, tiene presencia y esencia indomable. Tengo mi propia moda, tengo mi propio style. Soy una chica grande de belleza natural. Soy una chica grande de belleza natural, con la mirada bien arriba, orgullosa por la calle va. Si no te gusta te la tenés que bancar, yo no me tapo más. Me aprendí a disfrutar, la incomodidad se cambió de lugar. En tus estereotipos yo no quiero encajar. No, nunca más. Sensual, atrevida, aguerrida, y puedo ser fatal. Soy una chica grande de belleza natural. Belleza natural, soy una chica grande.